Muy buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda este nuevo año gregoriano de 2014. Y hoy es 8 de enero de esa fecha, que corresponde en el calendario tonalámatl, en nuestro calendario, a la fecha Nahuicali. Nahuicali, que significa cuatro casa. Pues les saludamos todo el equipo que conforma esta emisión. Raulito Núñez en puestísimo en los controles técnicos. También ya está con nosotros Sergio Canales, apoyando la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez ya también está puestísimo para ayudarnos con las llamadas telefónicas. Si usa usted hacer uso de ese apoyo que nos da Juan Antonio de manera solidaria, pues márquenos al 41-55-1060, 41-55-1060, o bien al 01-800-080-1060. A ver, voy a revisar, porque ya como hace un año que no veo las... Sí, 01-800-080-1060. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le damos los buenos días y un abrazo de Año Nuevo mexicano, pero con el calendario gregoriano. El mexicano vendrá a ser por ahí de marzo, según nos indica el tonalámatl que publica cada año el calendario, este tonalámatl, trabajo serio de Juan Ansaldo y todo el equipo de Xeacatl. Va a iniciar el 12 de marzo el año mexicano, que se llamará Ometoxtli, dos conejo. Los días comenzarán al amanecer y pues esa es la fecha del Año Nuevo Mexicano. Hoy estamos en la fecha Nahuicali, cuatro casa, 8 de enero de 2014. Estuvimos ausentes tanto yo los miércoles como Sergio Canales los jueves durante dos programas que dejamos grabados. Probablemente por ahí hubo algún desmañanado o desvelado que los escuchó, y me tocó el 25 y el primero, 25 de diciembre y el primero de enero. En esa fecha, el programa del primero de enero hizo un resumen de lo ocurrido a lo largo de 20 años a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a la fecha, de cuáles han sido sus llantos, sus tragedias, pero también su ánimo y su invitación a hacer un país más justo, más digno para todos los mexicanos. Nos recorrimos toda la parte histórica de que se dio el levantamiento el 1 de enero del 94, fecha en que entraba también en vigor el Tratado de Libre Comercio, que también cumplió evidentemente 20 años y que ha dejado el país como está. Ya se auguraba que las voces del salinismo, que auguraban que esto venía para mejor, que el México con los cambios que arribaban iba a llegar al primer mundo, y miren nada más cómo están: país encharcado de sangre, sin chambas, sin educación, con la maña, la mafia por delante. No me refiero a la política, aunque también, pero la social, la surgida de estas perversiones de la historia. Así es como estamos viviendo nuestro México actualmente, y a propósito de eso, A lo largo de esta primera parte del programa voy a dar lectura a un texto que escribió Hermann Bellinghausen, que se llama Adiós Independencia, Adiós Revolución. Recordará usted que se celebró ambos centenarios, y el pasado 2010. Bueno, Bellinghausen hace un análisis muy, muy pertinente, cortito, de cómo nos ha venido yendo desde que nos empiezan a gobernar los traidores de la nación. Y también vamos a tener invitados, ya por ahí llegaron algunos cuantos compañeros, hermanos que van a participar, que también estuvieron presentes en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en un momento después de nuestro semanario, pues vamos a escuchar su palabra. Para empezar, y a lo largo del programa también, vamos a estar escuchando en la parte musical la plegaria musical del mariachi. Ya lo he presentado aquí en este programa varias veces, pero pues esta será una vez más. Son dos discos, entonces pues no nos estaremos cansando. Es una plegaria que yo interpreto como una plegaria permanente hacia las deidades, hacia los espíritus, y si no cree uno en eso, pues de cualquiera es una música muy bonita. Son minuetes, son sones, son valses, y eso es lo que vamos a estar presentando en la parte musical. Por lo pronto vamos a seleccionar, son varios mariachis los que tocan en la Catedral de Guadalajara, y esta grabación fue precisamente hecha en 1994, cuando el levantamiento zapatista, cuando el Tratado de Libre Comercio, cuando se había recién modificado el artículo 27 constitucional, para tragedia, para desgracia de los pueblos y de los ejidos y comunidades. Así que es una plegaria, y espero que para el futuro. Por favor, Raulito, vamos con el mariachi de Cocula. Esto fue Mi Amor, del disco La Plegaria Musical del Mariachi, la interpretación de esta pieza se llamó Mi Amor es un Minuete, Mariachi de Cocula. Y tenemos varios invitados, le comentábamos, en espera de participar, pero pues para darles más oportunidad de aprovechar este espacio, y llegaron desde las 5 de la mañana. Vamos a iniciar nuestro semanario, pero vamos a pedir a Félix Cuevas, a nuestro amigo que quiere hacer una invitación, no lo había programado como casi de costumbre, pero quiere hacernos una invitación antes de el semanario, y pues lo vamos a invitar a pasar. También están los compas, le decía, del Estado de México, para hablar a propósito de las vicisitudes de sus comunidades, en este caso de Cocoyac. Bueno, ahorita que nos digan exactamente de dónde. Coyotepec. Y Félix Cuevas, que viene a recordarnos una invitación, le decía, si no nos programamos para eso, pero lo va a hacer de volada para recordar la invitación que hizo la vez pasada. Bienvenido, Félix. Tlazo Kamati, Mansenka Kuali, Inse Mejuiltik, Nguel Maguistik, Huetlazotli, Totlanansi Nanahuac, Ashtopan. Bueno, pues primeramente, que este día y todos los días sean muy agradables en nuestra venerada y amada Madre Tierra de la Nahuac. Y pues bueno, por acuerdo de la Asamblea del Tlactoca Nechicolis del Calpulli Tezahuites Catlipoca, pues les hacemos la atenta invitación, ya que este sábado comenzarán los talleres, y el primero será a las 10 horas, Precisiones Históricas de la Cultura Mexica, desde la migración de Aztlán Chicomostoc hasta México Tenochtitlan, impartido por el profesor Daniel Iscuautli. Eso será de 10 a 11 de la mañana. Posteriormente, la elaboración de bálsamos y amate aromático con relación con velas y su significado por Tlapalmiki. Posteriormente, eso será de 11 a 12, y de 12 a 1, cartonería y modelado de imágenes precuauhtémicas en diferentes materiales, impartido por Rafael Tonajac Serrano. Y de 1 a 2 y media, nuestro venerable idioma náhuatl, nivel 1, su filosofía, escritura, pronunciación y conversación, impartido por el maestro Víctor Pérez, director del Calpulli Tepetlipac Tlactolcali. Todo esto a partir del 11, bueno, de este sábado que viene. Por favor, les hacemos la atenta invitación, ya que es muy necesario que pues esos conocimientos lleguen a todos los jóvenes, pues para reinvertir esta violencia que se está generando en las escuelas, como acabó de pasar ahí en la escuela de Tepito, que por desgracia patearon a una mujer, fíjense, a una mujer, por ese, ¿qué será esta educación salvaje que nos trajeron? Y se sigue fomentando. Entonces es muy necesario despertar pues los valores más preciados que tenemos, el respeto más que nada, ¿verdad? Y pues por eso invitamos a todas las juventudes a que se apropien de nuestros conocimientos que nuestros venerables antepasados sintetizaron, asimilaron y pues nos dejaron. Y pues ahí tenemos nuestros Teba Mostin. La cosa es de que pues ahí están, pero pues por las necesidades que tenemos que cumplir, muchas veces no tenemos tiempo para lo nuestro, que la verdad es la opción, como les he dicho, es la opción, ese sistema social ante este régimen de autoritarismo impuesto a sangre y fuego. Pues los esperamos amablemente todos los sábados a partir, bueno, de este sábado, a partir desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Y pues como les he estado replicando, es urgente y necesario que ya hagamos una revolución sistemática en base en el sistema social del Calpulli de la Náhuac y en base en el 39 constitucional. Pues son nuestros mejores deseos que ya reinvertamos este autoritarismo y pongamos en práctica el gobierno comunal, que mucha falta ya le hace a nuestra nación y a nuestra población. Bueno, pues la sincera invitación, y los esperamos ahí con los brazos abiertos todos los sábados, Plaza Manuel Tolsa, a partir de las 10 de la mañana. Ye oxepa tlaucocoloa iguan ocelo coltecoyowa. Nuevamente, el águila grazna y el jaguar ruge. Bueno, pues muchas gracias a todo Radio Educación. Marco Antonio, muy agradecido por ese pequeño espacio, y pues seguimos en la constante difusión de nuestros valores más ancestrales. Lazo Kamati, Kinoxepa. Pues esa es la invitación de Félix Cuevas para el curso de náhuatl y otras conferencias que habrá. Por cierto, la niña hablaba mixteco, habla, ya regresó a la escuela y en Tepito. La golpearon gacho, sí, por ser mujer, pobre e indígena. Vamos a despedirnos de Félix con música, con Minuet. Esto fue, perdón, un minuet que me sonó más bien como sonecito, pero bueno, es la interpretación del mariachi de Zitácua, del disco La Plegaria Musical de Mariachi, en nuestro querido México. Manuel Munguía nos habló por teléfono, vamos a pasar las llamadas antes de proceder a nuestro semanario, así es que don Manuel dice que envía una felicitación a todo el equipo de producción y comenta que, híjole que está larguísimo, no es cosa de izquierdas o derechas corrompidas, el verdadero espíritu de la Constitución se sustenta en el derecho social y delimita el derecho privado en favor de la sociedad. Es aquí de donde se fundamentan también las garantías individuales. Los procedimientos que actualmente modifican la Constitución, además de estar podridos, son atentatorios en contra de la nación y de su soberanía, y de ahí su inconstitucionalidad. En el caso de la reprivatización de la riqueza petrolera, minera, acuífera, los diputados y senadores se han extralimitado en sus funciones, que mecánicamente controlan las dos terceras partes de un Congreso que se amaña y corrompe para privatizar y favorecer intereses extraños al espíritu de la Constitución, originado de la sangre de hombres que concibieron el bien y la igualdad, la justicia entre los hombres, aunque extemporáneamente se debe de presionar para que saquen de la congeladora la consulta pública, el plebiscito o el referéndum para romper esta mecánica tan nefasta, con métodos más directos surgidos del pueblo, basados en el derecho social y fuera de todo fundamentalismo conservador o neoliberal. Esa es la reflexión de don Manuel. Yo diría que claro que se requiere de estos mecanismos de participación, de democracia participativa, yo diría el plebiscito, la consulta pública y el referéndum, pero lo que ya está y fue una lucha también social es las propuestas colectivas, y tan es así que se hizo, no ese es el nombre, no lo tengo en mente, pero tiene que ver con una forma legal de que nosotros podamos expresarnos organizados la sociedad civil, simplemente. Y tan es así, decía, que se logró un amparo para que se deje de sembrar maíz transgénico. Vamos a ver si esto se logra mantener y sacar del país a las transnacionales que se dedican a comerciar con nuestro bien común, y pues, lo quieren ellos para su bien transnacional, capitalista y gandalla. Entonces, si existen, ya por lo menos hay algunos atisbos, y pues hay que pugnar pues más, como sugiere también don Manuel Munguía. Tere Torres, nuestra amiga Tere Torres Tete, dice: se les extrañó. Qué bueno que ya están de regreso. Un enorme abrazo a cada uno. Dios me agarra confesado en este reformado país. Y dice el Tere que, como dice Sergio, supongo que Canales, nuestro querido México, pero no querido de querer, bueno, también, sino de qué herido México. Está bueno, está reflexivo el qué herido México. Perdón, Basilisa Ángeles, buenos días a todos, un abrazo por igual. Feliz año a ustedes y a los radioescuchas del campo y de la ciudad. Un año que Dios nos permitió llegar con vida. Que Marco, Sergio y todo el equipo que colabora sigan adelante. Que Dios los bendiga. Son los deseos de su servidora. Pues igualmente, doña Basilisa. Gracias. Ya son 5:25 aquí en Del Campo y de la Ciudad. Si desea usted participar en el programa, marque el 41-55-1060 o bien el 01-800-080-1060. Repito, 41-55-1060 o 01-800-080-1060. 01-800-080-1060, por si habla del interior de la República o de cualquier parte del planeta. O si no, por internet, métase en la página de Radio Educación y ahí está la transmisión en vivo, en tiempo real. Y ahora sí, vamos a nuestro semanario. Hice un resumen. Aquí, el último programa del año pasado, gregoriano, fue el 18 de diciembre, así es de que agarré todas las notas entre el 18 y el... Y pues ahora que estamos de regreso, y voy a hacer un doble semanario para compartirlo con nuestro auditorio, que así lo ha solicitado. Vamos pues, por favor, Raulito Núñez. Iniciamos este semanario, ya es quincenario, porque vamos a retomar todo lo no compartido durante este asueto del fin de año y el inicio de este, con un abrazo para todas y todos, vamos a dar inicio. El pasado 18 de diciembre, persigue el gobierno de Guerrero autodefensas que apoyó, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta comisión acusa un uso sesgado de la justicia y dice que tolerar la ilicitud es algo peligroso. En esta entidad, en el estado de Guerrero, la pobreza ha propiciado que se generen zonas sin ley donde impera la violencia. La nota de Fernando Camacho Servín. Pobres, 52 de cada 100 mexicanos en este nivel es tan alto como hace 20 años. Y decían que el TLC nos iba a subir al primer mundo, pues seguimos igual o peor. Tasas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero son 10 veces mayores que en Nuevo León, Distrito Federal o Baja California. Aumenta la pobreza monetaria y la carencia de vivienda, salud y seguridad social, dice el Banco Mundial en nota de Roberto González Amador. ¿Y qué cree? Se unieron Zagarpa, más Semarnat, más Monsanto y más todos esos grandes transnacionales. Se unen a firmas que buscan sembrar maíz transgénico. Interponen 15 acciones jurídicas contra la demanda colectiva. Esa era la palabra, demanda colectiva. La nota esta nos dice que son estas secretarías, Zagarpa y Semarnat, más Monsanto, Pioneer, Syngenta, Dow AgroScience, interpusieron acciones jurídicas. O sea, van sobre nuestro maíz, pero probablemente no lo logren. La nota de Matilde Pérez. Jueves 19 de diciembre usarán machetes para defender la tierra, advierten pobladores. Dicen que la reforma energética rompió la línea de justicia y rechazan la creación de termoeléctrica en Huesca. El estado de Morelos va a cruzar 4 estados, esa es su pretensión, y el gasoducto. Con machetes van a defender la tierra. La nota de Rosa Rojas. Y presionan transnacionales a científicos para ocupar daños de transgénicos. Investigación de una revista corroboró propensión al cáncer, pero luego se tuvo que retractar porque las gentes de la revista lo obligaron. Hay muchos estudios que prueban efectos nocivos del maíz modificado, dicen expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, aquí ya lo hemos comentado bastante, pero esa es la nota del 19 de diciembre de Angélica Enciso. El sábado 21, intelectuales y artistas se unen a marchas contra el despojo de recursos naturales. Estos colectivos llaman a protestar todos los días para acabar y echar abajo la reforma energética. Luego del mitin en Bellas Artes, un grupo que buscó llegar al Zócalo fue interceptado por granaderos. La nota de Fernando Camacho Servín. Obliga el neoliberalismo a millones de personas a abandonar sus hogares y sus países. Es la causa de la migración forzada, sostienen activistas. Esto lo señaló Fray Tomás González. Hemos ido a platicar con el gobierno, con esos demonios perversos, para que nos hagan un poco de caso. Y miren cómo la pobreza obliga a los migrantes a subir al animal de fierro, a la bestia. No sé si vamos a llegar absolutamente nada, porque la raíz de todo está en el sistema económico mundial, dijo en nota de Fernando Camacho. Según Oxfam, la violencia obstaculiza la ayuda para los damnificados en Guerrero. Denuncia ataques a voluntarios y pobladores que se organizan o que se organizaban en ese tiempo tras las tormentas. Pues ya, aunque sea, a esas gentes damnificadas deberían de tenerles compasión, la maña. La nota de Héctor Briceño. La apertura de petrolera en México es más amplia de lo esperado. Celebran en Estados Unidos, obviamente, y bueno, aquí en México algunos cuantos de la iniciativa privada y del gobierno, evidentemente, que lo impuso esta reforma. Califican en Estados Unidos la reforma energética de paso histórico para el bien de Norteamérica, pues sí, y México. The Financial Times destaca el riesgo de que el progreso aún puede ser revertido, nos dice la nota de David Brooks. El 22 de diciembre, fecha trágica, asesinato, matanza en Acteal, crece el temor a denunciar las incesantes desapariciones, dicen organismos no gubernamentales. En el noreste del país estamos peor. El tema se silencia y nos cierran las puertas. Peña Nieto empezó con un discurso de cercanía con las víctimas, pero pronto se olvidó del asunto. La nota de Fernando Camacho. A 16 años de la matanza de Acteal, se repite la trama contra indígenas. En el municipio de Chenaló hay un centenar de desplazados. Aún, la nota de Germán Bellinghausen. El lunes 23 de diciembre concluyó el Procampo. La mitad de sus recursos fue a manos de agricultores ricos. El programa no fue un instrumento ideal. La Zagarpa lo sustituirá, dice Zagarpa, y lo sustituirá algo que se llamará Proagroactivo. Suena como radioactivo, pero es Proagroactivo. En Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero, Michoacán y Estado de México, mayoría de beneficiarios ricos, de agricultores ricos, durante el Procampo. Lo bueno es que ya vienen nuevas reformas, según el gobierno, muy buenas para el campo, pero pues conociendo la historia, lo dudamos. La nota de Matilde Pérez. El sistema de justicia está podrido, dicen las abejas de Acteal, y a los 16 años de la matanza de Acteal ya no esperamos que se enjuicie a culpables, dice esta organización, porque las mafias gobiernan México. La nota de Elio Enríquez. Y el mero 24 de diciembre hay una nota del Submarcos que dice que la gasolina, educación y justicia fueron arrasados como el campo mexicano, dice el Submarcos. Y también dice que el despojo se cubre con mentiras como las mal llamadas reformas. Los opositores a los cambios constitucionales tienen ideas y banderas, pero desvencijadas, dice el vocero rebelde. Los zapatistas vivos se preparan para conmemorar 20 años de alzamiento. Esto fue el 24 de diciembre, en nota de Germán Bellinghausen. Dice que el campo mexicano está completamente destrozado, como si un paquete de bombas atómicas lo hubiera arrasado, dijo el Submarcos. Y por otro lado, es firme la suspensión de permisos para cultivo de maíz transgénico, y ya que continúa el juicio interpuesto por científicos, activistas y organizaciones, esto gracias a la demanda colectiva que suscribimos varias organizaciones. Firme la suspensión de permisos, ojalá que así se quede de aquí en adelante para siempre. La nota de Angélica Enciso. El 26 de diciembre, el saqueo de mineras es peor que el de España en la conquista y la colonia. Se denuncia que modificaron la reforma energética para incursionar en ese sector. Por otro lado, el trato preferencial que reciben las mineras extranjeras es de que solo pagan 0.3% de impuestos directos a la producción. O sea que estos nos vinieron a jorobar más que los gachupines durante la conquista y la colonia, dice los datos de Andrea Becerril. Y el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, parece que son vaciladas, pero así es, son notas reales. En México la calidad de vida es pésima y sacó un cero en seguridad. Esto lo dijo la OCDE, la Organización para la Organización, la OCDE. Y el organismo considera que el país es un integrante más violento por la tasa de delitos. Es decir, que México es el integrante de la OCDE más violento por la tasa de delitos y ocupa uno de los sitios más bajos en los ingresos por habitantes, último en educación, dice la misma OCDE. La creciente obesidad disparará problemas cardiovasculares, de diabetes y asma, prevén, dice la nota de Roberto Garduño. Y complementaria la nota de que México cierra con muy malas calificaciones de la OCDE, que ahorita no me acordaba, pero es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, integrada por un club de 34 productores, países productores. Sin embargo, la mayoría de los encuestados en el país dijo que está satisfecho con su nivel de vida. Pues, ¿dónde habrán ido a encuestar? Seguramente a Santa Fe. La nota de Roberto Guarduño. Falló Peña Nieto en reducir la violencia y la violación de derechos humanos, dicen organismos no gubernamentales. Persisten torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como otras de esas cuestiones violentas. Mantuvo Peña Nieto la estrategia de Felipe Calderón en seguridad, de acuerdo con diversas ONGs globales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. La nota de Fernando Camacho. Y también el lunes 30, más bien ya me voy el lunes 30, la rebeldía es patrimonio de la humanidad. Hay que celebrarlo siempre, dice el subcomandante insurgente Marcos, en la víspera del aniversario zapatista. Reflexiones sobre la vida, las biografías y los indígenas a 20 años del levantamiento armado. Nota de Germán Bellinghausen. Martes 31 de diciembre, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 20 años de pesadilla económica, dicen organismos no gubernamentales. Se desaparecieron millones de empleos en el campo, se perdió la autosuficiencia alimentaria y además de México, también en Estados Unidos hay más hambre, el sueño americano en vías de ser anulado. También 20 años del Tratado de Libre Comercio y es una pesadilla económica, nos dice esta nota de Patricia Muñoz Ríos, Miriam Posada, Matilde Pérez y David Drox. Dentro de ese ámbito del Tratado de Libre Comercio, a dos décadas, unas 100 empresas acaparan 50% de las exportaciones. Esos son los ganones del TLC en México. 100 empresas, y son no solo mexicanas. Ni más ni mejores empleos con el tratado comercial con el TLC. Y grupo de organismos no gubernamentales se encuentran realizando un recuento de los daños. Las notas de Susana González y Patricia Muñoz Ríos. Y también del martes 31, vecinos de San Pedro Mártir demandan a autoridades cesar los actos de intimidación, ya que han sufrido por oponerse a la instalación de una gasolinera y pues pusieron pancartas: no a la gasolinera cerca de mi casa, gasolinera ilegal, no compres aquí. Yo puedo afirmar que fue un acto de abuso de autoridad. Yo pasé por ahí las horas que estaban tomando esa gasolinera. Parece que los granaderos o los policías del Distrito Federal estuvieron al servicio de la gasolinera o de los patrones y no de la gente, porque les abrieron cancha para que arreglaran, para poner las entradas y salidas, y ya que funcione la gasolinera, les vale gorro lo que opine la gente del pueblo, absolutamente. Y no solo a estos inversionistas, sino también, por lo visto, al gobierno del Distrito Federal. ¡Qué gacho! La nota de Laura Gómez y Mirna Servín. Y los combates duraron 12 días, pero la lucha sigue. A 20 años de su levantamiento en Chiapas, los zapatistas resisten y se reinventan. Llegados a 2014, los pueblos zapatistas se siguen reinventando, pues pueden hacerlo. Su resistencia fue ardua, han sufrido sin doblarse y siguen amaneciendo para celebrar la vida. Una guerra como ninguna. ¿A poco no?, dice Germán Bellinghausen en un muy bonito recuento de esos 20 años del martes 31 de diciembre. Germán Bellinghausen, el del texto. Ya, feliz año nuevo y demás. Jueves 2 de enero. Neoliberales vendieron a México y sacrificaron leyes laborales y ambientales. Ofrecieron el país al mejor postor para atraer inversiones, señala Andrés Barreda Marín, en nota de Juan Carlos Miranda. También el tratado detonó el desarrollo y evolución del narco, sostiene Víctor Quintana, de la Organización del Frente Democrático Campesino de Chihuahua. Desde 1994, 1.780.000 campesinos han abandonado sus tierras, asegura, y la nota es de Juan Carlos Miranda. Celebró el EZLN su vigésimo aniversario y el 2014 lo celebró bailoteando. Reconoce el gobernador de Chiapas cambios en la entidad a raíz del zapatismo, al menos. Las concentraciones festivas se realizaron en los 5 caracoles. Los actos estuvieron cerrados a la prensa, aunque en algunos caracoles ingresaron de incógnito, nos dice la nota de Germán Bellinghausen. Y el viernes 3 de enero no se han cumplido las promesas y crecen los daños sociales, las promesas del Tratado de Libre Comercio. Es equivocado calificar el comercio por su volumen. Lo importante es a quién beneficia, nos dice la nota de David Brooks. Y se multiplican los conflictos sociales ante la resistencia de indígenas al saqueo de recursos. La situación se agrava con la embestida de firmas extranjeras nacionales y estatales. Un ejemplo es el de la lucha de la tribu Yaqui para evitar el despojo de su agua. Este es un ejemplo dentro de decenas de casos en el país. Criminalización o represión de líderes de la protesta, hasta la fecha, ha sido la salida oficial. La nota de Rosa Rojas. La pobreza de indígenas es por el fracaso del Estado mexicano, no del zapatismo, dice Martínez Veloz, el encargado para el diálogo con los pueblos indígenas. Después de 20 años del alzamiento en Chiapas, demuestran que tenían razón, dice Martínez Veloz. Este año debe reorientarse el tema de los pueblos originarios. Ya hay cita, dice Martínez, porque ha habido varias revistas extranjeras que dicen que en Chiapas están peor que cuando el levantamiento armado, y no es cierto. Ellos por lo menos sobreviven pobremente, pero organizadamente, y han tenido fuertes logros a través de sus juntas de buen gobierno. No dependen del Estado, así es de que, pues, es un ejemplo de que la autonomía es posible, aún en las ciudades. Bueno, es mi comentario, pero la nota de Enrique Méndez. El domingo 5 de enero, ya estamos más cerca, el Estado criminaliza a los jóvenes porque son mayoría y pueden incidir en el cambio social, claro. La violencia inicial que padece este sector es la injusticia, dice el colectivo Marabunta, en nota de Fernando Camacho. Mientras no sea vinculante, la consulta solo legitima el despojo contra indígenas, dicen expertos. Urge que el país reconozca a las comunidades nativas como sujetos de derecho público. En el conflicto por el agua de los yaquis se les debe hacer partícipes del negocio, dice la nota, no expropiarles, hacerlos partícipes. La nota de Rosa Rojas. Festejan. El lunes 6 de enero festejan en Ayutla de los Libres, primer aniversario de su sistema de seguridad. Grupos de autodefensa se ampliaron en 2013 a 20 municipios de Guerrero. Entregarán a autoridades propuestas en temas para el desarrollo de los pueblos, señalan en nota de Héctor Briceño. Y como ya muchos nos enteramos, fueron desalojados con lujo de violencia. Bueno, les echaron un trascabo a los maestros en la Plaza de la República. Trascabos y camiones de volteo contra el plantón de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que siguen en pie de lucha. Dicen, recuperaremos el Zócalo en cualquier momento, la coordinadora, y en breve llegarán 15.000 profesores de Oaxaca para apoyar. Las notas de Matilde Pérez, Laura Poy, Alejandro Cruz y Mirna Servín. Y también del día de ayer, y es la última nota de este quincenario, excepcionalmente, pese a denuncias, la empresa Fuerza Eólica insiste en apropiarse del ejido tribu Quiliguas. Ya quedan unos cuantos compas de esta tribu, y aún así, bueno, con eso le quieren dar la puntalada. La firma ha enfrentado cancelación de permisos para generar electricidad en Ensenada, nos dice la nota de Enrique Méndez, y con esto damos por concluido este excepcional 15 días doble semanario del campo y de la ciudad. Por la paz, con justicia y dignidad, saludamos a las radiodifusoras que retransmiten esta señal, y en particular a Juan Milahuac Tlactoli. ¡Yahui! Es la base de la cultura de nuestra nación. Sin maíz no hay país. Del campo y de la ciudad. Buenos días. Ya son 5 de la mañana con 51 minutos, y bueno, disculpen, pero que los atosigue con tanta información, aunque parece pasada, pues es de la historia presente de nuestra nación. y una historia que debe de tener una perspectiva más amplia de futuro. Le decíamos que ya son 5 de la mañana con 52 minutos y tenemos llamadas, no tenemos llamadas, pero está nuestra invitada, invitada que nos viene a hacer la invitación para adquirir un calendario que ella realizó antes de que pase el Frente Popular 9 de junio en defensa de los recursos naturales de Coyotepec, Estado de México. Vamos a ver si ya están listos. No han llegado todo el equipo que estamos esperando, pero aquí están ya. Ya está aquí con nosotros Corina Salazar e Isaac Hernández para hablarnos acerca del calendario maicero. Nos viene a hacer una invitación para adquirirlo. Buenos días. Buenos días, Marco. ¿Desvelados? Un poquito. Ah, pues sí, eres tú el... Ay, es usted, es señora. Sí, mucho gusto. ¿Por qué me hablas de usted? En el Zócalo me tuteabas. Ah, bueno, sí. Es que ahí sí somos... La popular confianza. Ah, bueno, sí. Pues igual, ¿eh? Aquí estamos como en el Zócalo. Está tomado por el campo de la ciudad. Gracias. ¿Qué traen? Bueno, invitarlos, gracias, a un evento que vamos a organizar en Tepoztlán. Uh-huh. Para presentar este calendario, que es el quinto de varios calendarios temáticos. Sepulquero, ferrocarrilero, nopalero, supersticioso, y ahora es el maicero. Y en Radio Tepoztlán, en Radio Comunitaria, en la estación, vamos a hacer... ¿Qué es eso? ¿Es un café o algo así? Ah, es un foro cultural, cafetería, uh-huh. Y ahí está la Radio Comunitaria de Radio Tepoztlán. Ah, órale. Y ahí el 11 de enero a las 6 de la tarde nos va a acompañar Adelita San Vicente de Semillas de Vida para platicarnos de las luchas de las organizaciones civiles en contra de Monsanto y a favor del maíz criollo. Uh-huh. Van a estar parte de la obra original del calendario maicero, que son, uh-huh, artistas de Morelos, de Tlaxcala, Puebla, DF, como Isaac, que aquí nos acompaña. Uh-huh. Y cada uno que quiera compartir su sentido de su obra. Y un cuentacuento sobre el maíz, y pues ahí pachanguearla y compartir. Ahí vamos a poner unos videos de GEA, de hecho. ¿Y el calendario maicero todavía tienen? Sí, traemos para regalar tres. Que no hablen para decir algunos dichos del maíz. Está bien, pero de volada, porque ya van a pasar los compas de Coyotepec, que tienen broncas con la defensa de su agua. Pues son, bueno, ¿dónde no? En Tepoztlán les están metiendo a fuerzas la autopista, ¿no? Sí. La ampliación de la autopista y así andan en todos los rincones del país. Pero bueno, aquí hay una propuesta. Sí. El calendario maicero está bonito porque seamos de maíz pinto. Y tiene en la parte superior derecha, tiene partes, habla sobre las características de la planta, sus, ajá, usos y sus partes. Ajá. Y también es interesante las efemérides, tiene luchas campesinas o Día del Árbol, Día de las Montañas, movimientos sociales, el pedimento de Monsanto a Zagarpa para la siembra experimental, comercial. Uh-huh. Entonces, como que está... Trae información. Mucha información. Espero que la disfruten. Y yo, ¿dónde la puedo conseguir? ¿Dónde, por favor? En Madre Malintzin, entre Avenida Centenario y México. Es un restaurante en escalería nueva, que está en Coyoacán. Ah. Y también en Coyoacán, en Francisco Ortega 23, en la tienda Casa de Luna. También en La Jornada, que está cerca del Metro División del Norte. Uh-huh. Y en San Luis Potosí, 121 de Colonia Roma, en el antiguo Café de Nadie. Y acá en Portasqueña, frente a Tasqueña, en el cerro de Churiricio. Ah, 108, con Seacatl. Uh-huh. Ahí tienen calendario maicero. Y tiene de dichos y cosas bonitas. Espero que disfruten. Muy bien, pues gracias por el calendario, gracias por la invitación. ¿Recordamos la invitación? Así, 11 de enero, en Radio Tepoztlán, es en Avenida Revolución, contra esquina, esquina Allende. Uh-huh. A las 6 de la tarde esperamos. Va a ser una tarde muy bonita. Muy bien. Gracias. 6 de la tarde. Hay un sitio de internet o algo para mayor información? Pues sí lo pueden encontrar en el Facebook de Radio Tepoztlán. Radio Tepoztlán, si le buscan por ahí. Sí. Muy bien. Y va a venir Carlos Pacheco de los Chilaquiles Verdes. Y va a haber tamales, otole y todo. ¿De Chilaquiles Verdes? Ay, no sé, festejo maicero. Ah, pues perfecto. Okay. Bueno, pues que no sea con maseca. No, creo que no. Gracias. Gracias. Y, gracias. Pues disculpen que, como habíamos quedado, iba a ser más o menos de volada la invitación. Y así fue, pues hablas rápido, ¿eh? Entonces tienes un minuto más. Sí, sí. Entonces, yo nada más quisiera agregar, Marco, que gracias a este proyecto que ha tenido Corina, ha podido conjuntar el poder apoyar estos eventos y invitar. Yo me siento honrado de ser invitado en tres calendarios y que parte de mi arte pueda tener una función ya no solo decorativa, sino siempre he creído que el arte tiene otro motivo, ¿no? Otro sentido. Como la poesía. Como la poesía, exactamente. Entonces, armas cargadas de futuro. Totalmente de acuerdo. Tú lo viste, que realmente la imagen que manejamos ese día en Bellas Artes como que fue muy impactante y llamó la atención y forma parte del calendario. Sí, sí, ya lo vi, está bonito. A mí me llamó la atención. Salió también en el video que estaba yo haciendo cuando los conocí a los dos. Ah, pues muy amable, Marco. Al contrario, pues hay que resaltarlo. Y pues seguimos en este camino. Sale. Gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, por compartir, y si gustan esperarse un ratito, a ver si recibimos las llamadas de las personas. Lo que invitaba Corina, asusaba a que la gente llame para darnos algún dicho a propósito del maíz. Hay un montón, pero nada más tres. Bueno, si entran más, mejor. Pero nada más primeras. hay tres primeras. Radio, sí. Así es. Sale. Gracias. Gracias a ti, Corina, Isaac, Hernández. Gracias, Corina Salazar. Hasta la próxima o hasta siempre. Hasta siempre. Ya son pues prácticamente las 6:00 a.m. y vamos a invitar ahora sí a pasar a los compas del Frente Popular 9 de junio en defensa de los recursos naturales de Coyotepec, Estado de México. Pero los vamos a recibir con música. Vamos a brincarnos a la 9, por favor, señor Raúl Núñez, Ecos del Alma, Mariachi de Cocula. Pues falló el minuete de la plegaria musical, se puso a llorar. Y falló, pero vamos entonces a brincarnos a otro, que sería otro minuete, pero del mariachi de Zitácua. Ni modo, Ecos del Alma, falló, pero vamos a ver si el gallito funciona, por favor. Thank you. Ya son 6:04 a.m. Escucha usted del campo y de la ciudad, obviamente, y está con nosotros, le habíamos dicho, el Frente Popular, representantes del Frente Popular 9 de junio, en defensa de los recursos naturales de Coyotepec, Estado de México. Ellos son Vicente Moreno Domínguez, el apuñalado, y Sergio Velázquez Morales, el baleado. El asunto, la defensa del agua en Coyotepec, no a la municipalización del agua. Está mal que lo haya dicho, que diga que fueron ustedes agredidos. Está bien, es la verdad. Es la verdad. Bueno, Juan Antonio ya anda por ahí, pero bueno, de cualquier manera sean bienvenidos, Juan Antonio Medina Austria, y él los invitó. Ya pasaron, pero en su momento te invitamos también a pasar, Juan Antonio. Y bueno, pues Vicente, Sergio, adelante. El 9 de junio inició su movimiento, ¿cómo está la cosa? Sí, así es. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón? Inicialmente yo quiero pedirle a mi compañero, a mi amigo Vicente, que nos haga una referencia, ¿qué es Coyotepec? ¿Dónde estamos? Acérquese un poquitito, por favor. ¿Dónde estamos? ¿Qué es Coyotepec? ¿En dónde nos encontramos? ¿Y qué somos como municipio? ¿Qué somos como comunidad? Por favor, Vicente. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todo el público. Nosotros somos del municipio de Coyotepec. Estamos ubicados en la parte norte del Estado de México, a 7 kilómetros de la caseta que va a Querétaro. Ahí tienen ustedes su pueblo muy tradicionalista. Nos ubican la mayoría de los pueblos porque somos muy fiesteros nosotros. Es el pueblo de los músicos. El día es de Santa Cecilia, son 8 días de baile, de música y de todo. Ahí se acostumbra mucho la fiesta del patronal, que es el 25 de julio de San Cristóbal Mártir, y el carnaval, que es la fiesta de Coyotepec. Y somos un pueblo muy tradicionalista. En una de esas tradiciones que tenemos es que nos manejamos el agua por usos y costumbres. Todavía ahí hay personas que hablan el idioma náhuatl. Hay mucha gente que todavía lo habla muy bien ese idioma, lo entiende muy bien, nada más que se nos están perdiendo ya nuestras raíces. Gracias a nuestros gobiernos que hemos tenido, que en lugar de que nos impulsen con nuestras raíces autóctonas, nos meten las relaciones gringas. Entonces pues estamos ya perdiendo esa esencia de los pueblos mágicos que somos de ahí. Estamos también cerca de Tepozotlán, que es un pueblo mágico. Y nuestro problema es que, como nosotros manejamos el agua por usos y costumbres, nuestro presidente municipal, Alfredo Anguiano, él quiere municipalizar el agua, en el cual le pido a mi compañero Sergio que se ahonde un poquito más en la temática de cómo estamos. Podemos irnos tranquilamente, ¿verdad? Hay suficiente tiempo para que expresen con tranquilidad todas esas cosas. Vamos a acompañar su palabra con algo de música y eso, para que la gente esté pendiente para la música y su participación. Adelante, Sergio Velázquez. Sí, el conflicto surgido en Coyotepec se originó el día 9 de junio. El 9 de junio, el presidente municipal, Alfredo Anguiano Fuentes, ¿Actual? ¿De qué partido? Del PRI, inició su gestión el 1 de enero de 2013. El 9 de junio pretendió, de manera ilegal, municipalizar el servicio del agua potable. El servicio del agua potable en nuestra comunidad se maneja a través de una organización ciudadana autónoma que no pertenece al gobierno municipal, sino que se rige por usos y costumbres y que se llama Administración del Agua Potable de Coyotepec. El 9 de junio, Alfredo Anguiano, presidente municipal, ilegalmente pretendió municipalizar, convocó a una asamblea ciudadana en la que, según él, municipalizó el servicio del agua potable aún en contra de la voluntad de la población. ¿Y lo consultó o simplemente por sus pistolas? Para esa asamblea hizo hizo gala de llevar acarreados de otros municipios, uh-huh. como Tepoztlán, como Tepeji, como Zumpango, como Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, que son vecinos de Coyotepec. Llevó también, obligó a los empleados del ayuntamiento a asistir para apoyar su propuesta de municipalización. Sin embargo, la asamblea a la que él convocó y que duró aproximadamente 12 minutos, pues realmente no tuvo eco en la población. La municipalización fue en contra total de la población, y esto se puede observar en algún video que está ahí en YouTube, que se llama Alfredo Anguiano Municipaliza el Agua. ¿Y eso es comercial de él? La población subió el video. Ahí se puede observar claramente la manera autoritaria, la manera ilegal, porque además llegó a un notario público palero para dar fe del acto. Con esa asamblea de 12 minutos, al final de la asamblea amenazó que todo el peso de la ley, y como la gente se inconformó, como la población se inconformó y hubo enfrentamientos entre vecinos, hubo gente que se fue pues encima del presidium donde estaba Alfredo Anguiano y los regidores. Tanto él como los regidores se metieron a esconder a la presidencia municipal para esconderse del enojo de la población. La población se organizó en explanada y le pidió que saliera, que diera la cara y que resolviera el problema que había provocado y que había originado enfrentamientos entre la población. Le dio 20 minutos, la gente se los contó, 20, 19, 18, hasta llegar a cero. Jamás no salió. La gente entonces tomó la decisión de manifestarse para presionar para que Alfredo Anguiano, el presidente municipal, apareciera y resolviera el problema, y tomó la decisión de manifestarse bloqueando la autopista Querétaro en ambos sentidos. Ya en la autopista acudió un representante de la Subsecretaría de Gobierno para tratar de negociar. Sin embargo, la gente no hizo caso y la gente siguió presionando y se manifestó en la autopista bloqueando. Acudió por ahí el subsecretario Marcos Márquez Mercado, el subsecretario de Gobierno, pero no con el objeto de solucionar el problema, sino que nada más como visor por ahí. Llegaron los elementos de la Policía Estatal del Estado de México, llegaron los granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, y se puede constatar en los videos que existen en YouTube. Si por ahí los interesados en YouTube le dan la palabra Coyotepec, Estado de México, hay una gran cantidad de videos. Así. A propósito de ese tema, o también de la cultura y de todas esas cosas. También de la cultura. Ah, pues hay que entrarle, hay que ver. Sí. Okay. Si le dan ahí Coyotepec, Estado de México, hay muchos videos. Ajá. Hay videos del conflicto del 9 de junio en la autopista de Coyotepec, Anguiano. Así es. Seguramente, y la fecha y ahí. Así es. En los videos se puede observar cómo la policía del Estado de México y los granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana agreden a la población, y ni siquiera, no únicamente para desbloquear la manifestación de las personas, sino que ya después, apoyados por un helicóptero que lanzaba cartuchos de gas lacrimógeno a discreción, cayendo en las calles, cayendo en los patios de las casas, se puede verificar en los videos, la gente se dispersó y la policía ingresó a las calles de Coyotepec, más o menos 500 metros hacia el centro de la población, hacia lo que es la presidencia municipal, y más o menos unos 300 metros hacia el poniente, hacia donde se encuentra la capilla del barrio de Santiago. Entonces, la labor de la policía y de los granaderos no fue únicamente para desalojar la autopista, sino que ya se dedicaron realmente a agredir a las personas, a agredir a los ciudadanos de Coyotepec. Hubo muchos heridos, y se puede constatar en los videos. Hubo un señor que un cartucho de lacrimógeno le pegó en el pecho, le perforó, y estuvo muy lastimado. Otro señor que venía llegando de trabajar, que ni siquiera tenía vela en el entierro, bajó del autobús y también lo apañaron los policías, y lo lastimaron gravemente en la cabeza, muchos lesionados. Entonces, ese fue el origen del conflicto, la imposición ilegal y arbitraria del presidente Alfredo Anguiano Fuentes por querer municipalizar el servicio del agua potable. ¿Y la toma del poder de Anguiano fue correcta, fue democrática, fue participativa o se agandalló también? También se agandalló. Fue, entre comillas, democrática, pero sabemos cómo se manejan las elecciones por parte del partido al que pertenece. En el Estado de México. A través de despensas y compra de votos. Uh-huh. Eso es real también. Es comprar. Alfredo Anguiano tiene un nivel académico bajísimo. Él presumió en su informe primer informe de gobierno en el mes de diciembre que ya terminó el bachillerato y que va a estudiar licenciatura. Pero es una persona de un nivel académico bajísimo que ni siquiera tiene preparatoria. No tiene bachillerato. Él fue empleado del ayuntamiento de Tepoztlán, empleado de el que ahora es diputado local, Everardo Pedro Vargas, y Everardo Pedro Vargas lo promovió como precandidato del PRI, como candidato del PRI en Coyotepec para la presidencia municipal. A través de compra de votos y a través de despensas llegó al poder. A través de que la gente humilde pues no sabe lo que hace y se deja llevar por la compra de votos y por las despensas. Sí, pues entonces lo mismo pasó con la grande. Así es. Entonces realmente es una persona que no está al servicio de su comunidad, al servicio de su población, sino que está al servicio de Everardo Pedro Vargas y de Marcos Márquez Mercado, que también fue presidente municipal de Tepoztlán. Uh-huh. Ahora es subsecretario de gobierno en la región nororiente del Estado de México. Entonces, este fue el origen del conflicto. A raíz de eso, una cantidad de ciudadanos, hombres y mujeres, valientes, honestos, conformamos el Frente Popular 9 de Junio en defensa de los recursos naturales Coyotepec, Estado de México. Principalmente oponiéndonos a la municipalización del servicio del agua potable. Porque esto es la punta de lanza para lo que se ha llamado urbanización salvaje. Coyotepec está rodeado por municipios en los cuales se han construido las llamadas ciudades del Bicentenario. Cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, él promovió en 6 municipios la construcción de las llamadas ciudades del Bicentenario: Tecama, Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y Almoloya de Juárez. A ustedes no. A nosotros no. Coyotepec es un municipio afortunadamente, entre comillas, es un municipio pequeño, pero tenemos por un lado a Tecama, a Zumpango y a Huehuetoca. Lo más cercano a nosotros es Huehuetoca, donde se construyó la llamada ciudad bicentenario, que es Santa Teresa. Y para que la gente del auditorio tenga una idea cómo es Santa Teresa, empezaron con Santa Teresa 1 y ahora van con Santa Teresa 9, me parece. O sea, ha crecido tanto esos fraccionamientos. Como Rocky 1 al que llegue. Sí. Y también hay un fraccionamiento que se llama El Dorado. El Dorado está en la carretera que va de Huehuetoca hacia Apaxco. No había nada en esos lugares. Era huizachal, totalmente huizachal. Obviamente, como todos sabemos, las ciudades del Bicentenario son únicamente negocio para los poderosos del dinero, los poderosos de las constructoras, las fraccionadoras, las inmobiliarias y obviamente los políticos de alto nivel que colocan títeres en las presidencias municipales, como en el caso de Coyotepec, para hacer sus grandes negocios. Nosotros en Coyotepec lo que pretendemos al oponernos a la municipalización del agua potable es curarnos en salud. Coyotepec tiene excelentes vías de comunicación. Al poniente tiene la autopista México-Querétaro. Al oriente, al nororiente está el circuito exterior mexiquense. Y al oriente también se encuentra vías de ferrocarril. Pero aunque es un municipio pequeño, más o menos el 70 o el 80% del área de Coyotepec es libre, son terrenos ejidales, que seguramente están en la mira de los fraccionadores para hacer la llamada urbanización salvaje. Si ya hicieron 6 ciudades del Bicentenario, obviamente ellos necesitan seguir trabajando a costillas y a costa de lo que sea, aún en perjuicio de las comunidades, la que sea. ¿Y esas ciudades destructoras, ese modelo, está siendo habitado? Porque yo aquí vinieron varios hermanos de Tecámac y decían que la mitad, si no es que más, no sé, en su región hablaban, están abandonados porque la chafa calidad Eso es real. Es real. O sea, sí hay gente que ha llegado a vivir, y eso se puede constatar, no vamos a mentir. Hay gente que vive en la ciudad del Bicentenario, pero también gran cantidad de casas están deshabitadas, efectivamente. Eso es real también. ¿Por qué decimos que nos queremos curar en salud? Porque el agua, el manejo del agua, es la punta de lanza para que las fraccionadoras puedan venderle sus productos, las casas, a los compradores. Lo molesto si vamos a retomar o hacemos un pequeño receso musical y le entramos con esto de la historia del uso del agua. Porque eso es clave en la cuestión de cómo, de por qué les interesa tanto en estos propuestos destructivos, y más el agua, que es esencial, que ustedes nos digan cómo la han venido manejando en Coyotepec y qué es lo que la propuesta alterna, si es que es propuesta, se lo están queriendo imponer. Imponer. Vamos a poner dentro de la plegaria musical, una plegaria para que se resuelvan todos los asuntos ambientales y de los recursos naturales en beneficio de los habitantes, no de los acaparadores y los gandalles. Vamos a la 11, por favor, señor Ramiro, RR. Fortino Longines también anda de visita por acá. Buenos días. Por favor, vamos con el buey dedicado a los que patrocinan todas esas cosas. Seis de la mañana con casi 24 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad, y estamos platicando con Vicente Moreno, Sergio Velázquez del Frente Popular 9 de Junio en defensa de los recursos naturales de Coyotepec, Estado de México. Ellos nos están hablando de cómo se está tratando de despojar por la vía municipal del recurso vital que es el agua, probablemente para fines de suministrar a las ciudades estas peñanietistas o centenarias o cómo son. Bueno, en defensa del agua, y habíamos quedado de que íbamos a retomar después del buey que tocó el mariachi Zitácua en la plegaria musical del mariachi, y pues nos van a platicar, a retomar cómo es que se organiza la cuestión del agua por usos y costumbres y por qué se les quiere encimar la cuestión del ayuntamiento. Lo que comentaba yo hace un rato es que pretendemos curarnos en salud. Ajá. El 80 o el 70% de la superficie de Coyotepec es terreno ejidal, está libre y seguramente está en la mira de los fraccionadores y las inmobiliarias para seguir haciendo negocios. En uso, en producción está. Así es. Uh-huh. Así es. ¿Maíz? Principalmente maíz, uh-huh, frijol, uh-huh, calabaza. Entonces, queremos curarnos en salud porque sabemos, porque así lo hemos visto en varias ciudades del Bicentenario, que si llegan todas esas construcciones y esas miles y miles y miles de viviendas, llega gente de todas partes sin arraigo a la comunidad original, y eso ocasiona más que nada problemas, no ocasiona ningún beneficio a la comunidad original, llega más delincuencia, que sabemos que en el Estado de México es una delincuencia rampante, tremenda, sí, a pesar de lo que diga Erubiel Ávila. Y como ejemplo de ello, ayer precisamente mi esposa y yo presenciamos el asesinato de un herrero en uno de los barrios de Coyotepec. Hace algunas semanas hubo un asalto también a la casa de mi cuñado a las 2:30 de la mañana. Asalto con todo lujo de violencia. Y día con día la violencia y la delincuencia es tremenda en Coyotepec. Es una muestra nada más de lo que pasa en todo el Estado de México. Y eso es consecuencia. No queremos que llegue más delincuencia a Coyotepec originada de las ciudades del Bicentenario. No queremos que llegue más contaminación, más basureros, más tiraderos de basura, que eso es consecuencia también de las ciudades del Bicentenario. Sí. No queremos que haya más parque vehicular, que a final de cuentas, habiendo más parque vehicular, se saturan las avenidas principales del municipio y a la larga es necesario derribar casas para ampliar, con el perjuicio a las familias antiguas de Coyotepec. Entonces, es querernos curar en salud, no queremos que ese progreso, entre comillas, que representan las ciudades del Bicentenario, llegue a Coyotepec, porque en realidad no es ningún progreso, es únicamente negocio para las inmobiliarias y negocio para los políticos de alto nivel y mordidas para los políticos títeres como los que tenemos en Coyotepec, como Alfredo Anguiano, y los regidores además. Defendemos el agua que se ha manejado desde los años 60 a través de la administración del agua potable que se rige por usos y costumbres. Usos y costumbres quiere decir que los representantes del agua potable, por ejemplo, se eligen cada 3 años a través de voto directo de los usuarios cumplidos del sistema de agua potable. ¿Sí? Y todas las decisiones referentes al manejo del agua potable se toman a través de asambleas de usuarios cumplidos. En un momento dado, si se municipaliza el sistema de agua potable, únicamente el gobierno municipal tendría la decisión de qué hacer con el agua. ¿Sí? Y la decisión, en todo caso, de darle factibilidad de surtimiento de agua, por ejemplo, a las inmobiliarias, a las constructoras, si es que llega a hacerse eso en Coyotepec, que es lo que pretendemos evitar. Si se municipaliza el agua, ya no tendría la población el poder de opinar y de decidir qué hacer con el recurso más importante que hay en cualquier comunidad, que es el agua, juntamente con la tierra. Por eso es que nos oponemos. Y al oponernos, desde el 9 de junio, hemos sufrido agresiones, intimidaciones, de todo tipo. Por ejemplo, el 23 de junio, el tesorero de la Administración del Agua Potable, Jesús Díaz León, casi es levantado por una patrulla de la Policía Municipal, juntamente con su esposa y sus niños. El 10 de julio, Sergio Velázquez, un servidor, fui agredido con arma de fuego a un costado de la presidencia municipal. La pude librar. El 15 de agosto, otro compañero, Efraín Robles, fue atacado con arma de fuego, con arma blanca también en las puertas de su casa, y la pudo librar. Y desafortunadamente, el 5 de septiembre, Vicente Moreno, que es mi compañero que me acompaña, fue apuñalado en las puertas de su casa en la noche. Nosotros jamás habíamos tenido problema alguno con ninguna persona. Somos gente de paz, somos gente que nos dedicamos a trabajar, pero que ahora, como defensores del agua, a raíz del 9 de junio, hemos sufrido intimidaciones, hemos sufrido agresiones, ha habido dos muertos también ya. El 1 de julio, Alfredo Cruz Luna fue asesinado a balazos por Clemente Arreola, una persona afín al presidente municipal. Entonces, se puede detectar y se puede percibir toda la mala intención por parte del gobierno municipal y el gobierno estatal para apoderarse, para despojar a Coyotepec del agua, para apoderarse del servicio de agua potable, seguramente con la intención pues de ofrecerla al mejor postor, que en este caso serían las inmobiliarias, las fraccionadoras, las constructoras. Se ha seguido dando agresiones. El día 17 de noviembre, la administración del agua potable, a la cual no pertenecemos ni Vicente y yo, somos ciudadanos totalmente ajenos a la administración, organizó una asamblea informativa para dar a conocer a los usuarios cumplidos cómo está la situación del agua potable y de la administración en Coyotepec. Sin embargo, gentes violentas afines a la presidencia municipal entraron golpeando, entraron por la fuerza, rompiendo cristales de la puerta, rompiendo una maceta, golpeando a una señorita que estaba en el acceso revisando la documentación de las personas que estaban ingresando. Todo esto con objeto de desestabilizar, y casi golpeaban también a los representantes de la administración del agua potable. Entonces, por un lado, nuestro sentir es que el presidente municipal y los que lo apadrinan de arriba ya se dieron cuenta que hacerlo a través de él, el querer hacer la municipalización a través de él, no se va a poder, porque toda la población está a favor de manejar el agua potable como se ha venido haciendo mediante usos y costumbres. Como ya se dieron cuenta que hacerlo a través de él no es posible, lo que nos hemos percibido es que ahora pretenden hacerlo a través de un golpe de Estado, por llamarlo así, quitar por la fuerza a los representantes del agua potable, de la administración del agua potable, para ponerse otros usurpadores. Y esos otros usurpadores, en un momento dado, afines al gobierno municipal, pues, en un momento dado, ceder el agua y pronto hacer la municipalización. Alfredo Anguiano violó la Ley Orgánica Municipal del Estado de México el 9 de junio. La Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su artículo 45, dice claramente que la desaparición de poderes de un ayuntamiento puede darse cuando se originen causas graves. Y en algunas fracciones, las causas graves son, por ejemplo, violar garantías individuales o los derechos humanos. El agua es un derecho humano. Al querer municipalizar arbitrariamente y legalmente el agua, está violando un derecho humano en contra de la voluntad de la población. Él provocó enfrentamientos entre la población. Él provocó con su municipalización que la gente fuera golpeada y fuera agredida por la policía del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, él provocó también la ruptura del orden público y la paz social, que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México sanciona con la desaparición del ayuntamiento. Y otro caso más grave todavía fue que el día 11 de noviembre giró una carta nuestro presidente municipal, Alfredo Anguiano Fuentes, a la Comisión Federal de Electricidad, donde le solicitó que suspendiera el suministro del servicio eléctrico a los pozos que surten de agua a la población. El corte de energía se dio el día 14 de noviembre por la mañana. Y toda la población sufrimos falta de agua aproximadamente 2 semanas. Hubo necesidad que la administración del agua potable, para evitar un conflicto social, rentara un generador eléctrico para poder echar a andar en parte un pozo y evitar un conflicto social. Finalmente, esta acción de Alfredo Anguiano también viola la ley, porque nuevamente está atentando contra los intereses de la comunidad. Nosotros, como ciudadanos de Coyotepec, el día 18 de junio, presentamos un oficio al gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, en donde le solicitamos que pida a la legislatura del Estado la desaparición del Ayuntamiento de Coyotepec, porque así lo manda la ley. El artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México dice que cuando el gobernador del Estado tenga conocimiento de alguna causa grave que fundamente la desaparición del Ayuntamiento, solicitará a la legislatura del Estado que actúe en ese sentido. Sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta desde el 18 de junio. Le dimos copia al presidente de la Cámara de Diputados del Estado de México, al secretario general de Gobierno del Estado de México, y no hemos tenido alguna respuesta. El 29 de julio presentamos otro oficio en donde le damos a conocer a las autoridades del Estado de México toda la serie de agresiones, intentos de homicidio y homicidio que ha habido sobre ciudadanos de Coyotepec opositores a la municipalización. No ha habido alguna respuesta. Vamos a presentar otro oficio, otra carta a la autoridad del Estado de México, llámese gobernador, llámese Cámara de Diputados, llámese secretario general de Gobierno, en donde le estamos anexando copia de la carta girada por Alfredo Anguiano el 11 de noviembre, donde solicita a la Comisión Federal de Electricidad la suspensión del servicio eléctrico a los pozos. Estamos presentando fotografías precisamente del corte que se hizo de los cables en los postes que se conectan a los pozos. Y estamos presentando fotografías del generador eléctrico que rentó la Administración del Agua Potable. Entonces, todo esto es porque nos oponemos a la municipalización, porque queremos curarnos en salud, porque nos oponemos al progreso, entre comillas, que trae, en todo caso, la urbanización. El progreso, pero para ellos. El progreso para ellos, uh-huh. Efectivamente, miles de millones de pesos o dólares. También así le llaman al desarrollo, pero... Desarrollo para los bolsillos. Usar el desarrollo, pero sí, lo que les crece son los bolsillos. Así es. Una pregunta, que el municipio... ¿Es Coyotepec es la cabecera o hay otras rancherías o se divide en barrios. Así es. Todo eso es el municipio. Sí, sí. ¿Y cuántas personas habitan? Aproximadamente 50,000 habitantes somos. Es grande. Y los 50,000, digamos, serían palabras mayores, pero la mayoría de estas personas están a favor de apoyar la defensa del agua. Pensamos que sí. Sí. Sí. Precisamente a raíz de la carta de Alfredo Anguiano y la falta de agua 2 semanas en el municipio, seguramente hubo exigencias por parte de algunos pobladores, algunos habitantes, a los representantes de la Administración del Agua Potable. Pero nosotros, como Frente Popular, nos dedicamos a volantear y a dar a conocer esa carta a toda la población, a través de volanteo. Y a través de volanteo, la comunidad tuvo conocimiento real de cuál fue el origen de la falta del agua a la población durante el mes de noviembre. No hubo problemas por parte de la población a los representantes de la Administración del Agua Potable. No hubo problemas. Hay fotografías en donde en principio sí hubo un poquito de presión y reclamos. Se les explicó, se les volanteó y la gente se tranquilizó con base en la explicación que el presidente de la Administración, el señor Tomás Mesas, dio a la población, explicándoles que se rentó el generador eléctrico para, por lo menos de manera parcial, surtir agua a la comunidad. Hasta que finalmente nos reconectamos. O sea, fue decisión de la población reconectarnos, así se hizo, y están trabajando ya los pozos de Coyotepec desde el 20 y tantos de noviembre a la fecha. Nos reconectamos, valga la expresión, a valor mexicano. ¿Sí? Entonces, en la actualidad, el seguimiento oficial al conflicto se está dando a través de la Secretaría de Gobernación Federal, a través de la Comisión de Aguas del Estado de México, donde se deben reunir los representantes de la Administración del Agua Potable, los representantes del Ayuntamiento de Coyotepec y algunas personas del Frente Popular 9 de Junio. Se han dado varias reuniones, actualmente ya no en Gobernación, sino en la Comisión de Aguas del Estado de México, pero sigue asistiendo un representante de Gobernación Federal. Y estas reuniones han sido enfocadas por parte de Gobernación Federal hacia sanear las finanzas de la Administración de Agua Potable con el apoyo del Ayuntamiento, la Comisión Federal y la Comisión de Aguas del Estado de México. Ahí vamos. En la última reunión, en el mes de diciembre, no acudió algún representante del Ayuntamiento. La siguiente reunión es hoy a las 12 del día. Vamos a acudir también. Pues muy buena suerte. Esperemos que respeten la decisión de la mayoría y los derechos que tenemos al usufructo de los recursos, porque eso que aquí en México ya es una situación muy clásica, muy perversa, que viene la Coca-Cola o viene la cervecería tal o cual y se va directo al manantial sin pedir permiso, y al rato ya no puede la gente acceder a su agua, a sus manantiales que han protegido. En fin, pues buena suerte. Vamos a hacer otro pequeño receso musical con una plegaria, otra plegaria, pero estos son para bienes, no, es para muertitos. Mejor la 15, señor RR. Esta está dedicada a la Lupita. Vamos a continuar con el Frente Popular, 9 de junio, pero también está, nos acompaña Juan Antonio Medina, usted de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que quiere hacernos una invitación. Vamos, por favor, 6:41 a.m. Muchas gracias, señor RR. Son 6:43 a.m. y pues está muy interesante, trágico, lo que nos están platicando aquí estos hermanos. Pero pues hay que atender también al auditorio que nos llama. La profesora Mercedes Macías agradece la valiosa información que proporcionamos durante los dos programas anteriores que quedaron grabados. Pero también es importante que sea en vivo y a todo color, como es el día de hoy. Felicitamos a todos por su esfuerzo y un año más de trabajos forzados. Por otro lado, invita a la 16 exposición del proyecto Origami Pedagógico, que se encuentra abierta en la Escuela Primaria Antón Macarenco, ahí en el municipio de Chimalhuacán, en la colonia Jardines de San Agustín. Para mayor información, deja un teléfono, el 58-51-92-79. Manuel Martínez, fuera Monsanto de México, saludos al equipo. Amalia Sales, de Xochimilco, felicita a todo el equipo del programa. Lo mejor, mucho éxito y salud. El futuro son los niños y los jóvenes. Que su sol sea brillante. Gracias, doña Amalia. Arturo Hernández, saludos, hermanos del campo de la ciudad. Espero que estén bien en Iztapalapa. Todo sigue peor. Hay cerros de basura para donde mires. La inseguridad cada vez está peor, como acaban también de platicarnos allá en Coyotepec. Los franeleros borrachos y drogados en el caldal de Garay. Es una plaga. La seguridad de tránsito es peor. Los micros hacen todo lo que quieren. La respuesta de la delegación es solo por escrito, con muchas promesas. Le quedó el grande el saco al delegado, dice Jesús Valencia. Así se llama, ¿no? Bueno. Gracias, Arturo. Luis Rojas Rosales, de Otzolotepec, es que me pusieron Otzolotepec. ¿Dónde se puede adquirir el calendario del que hablaban? Híjole, ya se fue la compañera. Pues ahí en donde el Seacatl, porque las personas que se lo ganaron, ya se lo ganaron, dejaron sus palabras. Dice Luis Rojas, ya no hay que votar por PRI, PAN y el Partido Verde y demás. No, no está el PRD aquí, y demás, solo venden al país y dañan a todos a costa del pueblo. Agradece a Radio Educación que esté ahí informando y educando. Gracias. Bueno, las personas que ganaron su calendario son Pedro Meraz, que nos dijo la frase que con la que concluimos este programa: amo quinexe cíclico colislim, no coremos ese maíz enfermo. Pedro Meraz, José Manuel García, los delincuentes de cuello blanco son unos hijos del maíz y no a los ojetes. Y mira, gringo, si tú fueras campesino te sentirías orgulloso de la tierra que yo laboro, que el maíz que yo cosecho hasta mi porquito come, y pues yo con más razón me acerco al canasto con mis tortillitas. Esas son las tres personas que se ganaron un calendario, en lo que los hermanos de Coyotepec esperaban, pero no he acabado. Pedro Meraz, José Manuel García y Basilisa, comuníquense al 56 17 90 27, el teléfono de G, ahí nos van a hacer el favor de entregarles esos tres calendarios. 56 17 90 27. Rosa Mendoza dice: a veces no nos enteramos de lo que sucede en algunos pueblos. De nada sirve escuchar este tipo de historias si no dejamos la televisión. Busquemos medios alternativos. La jornada es una opción, del campo y la ciudad también. Felicidades, Juan Alcántara. Esperamos que este año sea menos caótico que los otros. Nuestra carta a los Reyes Magos, ya que no se transmite todas las semanas, para que se extienda el horario del miércoles y jueves del campo y de la ciudad. Invito a la reunión de locatarios mañana a las, no dice la hora, en Avenida Jalisco 201, Metro Tacubay. Arriba los mercados, abajo los ojetes. Manuel Martínez Tapia felicita a los integrantes de la Comisión del Agua de Coyotepec, que es el Frente Popular 9 de junio. Pues los mandan felicitar. Recomienda, y nos recomiendan la película La Guerra del Agua. Radio Educación sigue siendo un oasis para el radio escucha. Ocelot invita a un baño de temazcal curativo en barro y comida vegetariana hoy a las 10 de la mañana. Informes en el teléfono 58 32 42 64. Repito, 58 32 42 64. Y recomienda los libros Líbranos del PRI y del PAN y La Truculenta Historia del Capitalismo de Ríos. Pues debería ser Líbranos de toda la clase política, porque el partido que nos digan, de cualquiera jalan para su molino. A lo mejor hay nuevas propuestas, pero por la vía del voto no lo hemos logrado, pero los compas de Coyotepec lo están logrando por la vía de la organización popular. tienen su frente de defensa. Última llamada y continuamos con la entrevista con nuestros compañeros. La señora Ríos manda un saludo a Marco y a todo el equipo. Deseo un feliz año con todo lo difícil que se ve este que está entrando, empezando por la privatización de los energéticos. Con respecto a los invitados, en Huajuapan de León, Oaxaca, todo es negocio de las inmobiliarias, tiran cerros para hacer casas, todo es negocio, entonces el pueblo debe organizarse. Y es cierto, la urbanización salvaje la vemos en el Estado de México, pero va uno al Estado de Morelos y es lo mismo, es la misma cosa, a chupar con pozos para alimentar las casas de las gentes que van los fines de semana y los que viven ahí. Es el caso de los hermanos de Coyotepec que quieren darnos más información sobre la calidad del agua que ellos tienen o distribuyen. Como comentario adicional, les queremos mencionar que la extracción de agua en Coyotepec corresponde al acuífero Cuautitlán Pachuca. En Coyotepec, desde los años 70, existe una gran planta de bombeo que pertenece a la Comisión Nacional de Agua. Y en las orillas del río Cuautitlán, que realmente es un canal de aguas negras, Coyotepec tiene, más bien en Coyotepec hay 11 pozos. Esa planta de bombeo y esos 11 pozos suministran agua al Valle de México. Pero esa agua... Ahí llega, ahí se concentra. Ahí llega a la planta de bombeo. Esa agua viene de Tizayuca. Y precisamente aquí se encuentra nuestro amigo Juan Antonio Medina, de Temascalapa, en donde se encuentra el cementerio nuclear. Hemos conversado de que si el agua que viene de Tizayuca en un momento dado tiene contaminación por radioactividad, pues también en un momento dado esa agua se surte al Valle de México, al Distrito Federal, y existe un gran riesgo de que pueda tener contaminación radioactiva. Sobre eso Juan Antonio nos puede dar mejores comentarios. Pues es una información muy tremenda y pero documentada que tiene, que nos va a compartir Juan Antonio. De cualquier manera, ustedes están dándonos a los habitantes del distrito una alerta de que podemos estar consumiendo agua radioactiva. Así es. Pues gracias. Qué lamentable noticia, pero no es difícil, no es increíble a cómo se manejan las cosas en México. Juan Antonio nos va a platicar. Él ya ha estado aquí, de Temascalapa, también ha participado en el TPP y es miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Juan Antonio Medina, Austria. Ya ha estado en varias ocasiones y nos pone los pelos de punta con toda esta información, con lo que está pasando en Estado de México, pero que puede estar pasando también en otras latitudes. Esto de los niños con cáncer es nada más una alerta de lo que nos están comentando los hermanos de Coyotepec. Adelante, por favor, Juan. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la oportunidad en tu programa, Marco. Nuevamente bienvenido por aquí a los casi 90 años de Radio Educación. Ay, yo pensé que míos iba a ser. No. Y próximamente en Mérida, Michoacán. Así también, sí. Bueno, gracias. En relación a lo que dicen los compañeros, quiero mencionar que no solo Coyotepec extrae agua para beber, para consumo humano, del acuífero Cuautitlán Pachuca, sino también los municipios Acolman, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Ajapuzco, Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, Chiautla, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Huaypostla, Isidro Favela, Jaltenco, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, Pirámides, Tecama, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepozotlán, Tequisquiac, Tezoyuca, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Zumpango y Cuautitlán Izcalli. Entonces, son 34 municipios del Estado de México, como hemos mencionado en otras ocasiones, y algunos del Estado de Hidalgo. No han querido atender, bien comentaban los compañeros, no hay respuesta por parte de las autoridades. Se volvieron a enviar escritos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la cuarta y sexta visitaduría general de derechos humanos, por lo que tuvimos que hacer una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto fue también por la respuesta que dio a los medios de comunicación después de la premiación que hicieron la Organización de Naciones Unidas a la Suprema Corte. Les otorgan un premio por la defensa, promoción, protección de los derechos humanos. Sí. Cuando sabemos que en México hay, tan solo en lo que va de Peña Nieto, hay más de 10,000 denuncias de lo que se conoce por la violación a estos derechos fundamentales. Eso es lo que premió la ONU, por lo visto. Y es triste, es muy triste ver cómo premian a los empleados de la Banca Mundial y del Fondo Monetario Internacional en este país. El señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó que no implica necesariamente un sistema judicial deficiente el que nosotros tengamos que recurrir a organismos internacionales para poder resolver los problemas. Dice que que muchos de nosotros recurrimos a estas acciones solo y exclusivamente, bueno, lo hacemos sin agotar los recursos internos, y que recurrimos a estas instancias sin que se hayan dictado sentencias definitivas. En la carta que mando al señor presidente Jesús Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le explico detalladamente por qué tenemos que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se presentó la denuncia en relación al Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos, que funciona desde los años 70 en Temascalapa. Muy a pesar del descontento de la población. Y del riesgo que existe de la contaminación del acuífero Cuautitlán Pachuca, que ya mencionaban los compañeros de Coyotepec. Entonces le explico toda la historia de esta situación, del riesgo de las miles y miles de personas de 34 municipios del Estado de México y 13 del Estado de Hidalgo. Le informo sobre las actas y los informes de la Cámara de Diputados y del estudio de la Comisión Federal de Electricidad, que se realizó a petición del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en 1992, y que dice que el sitio no cumple con las condiciones técnicas de seguridad para que permanezcan allí los desechos radiactivos. Acaban de ingresar la bomba de cobalto recuperada en Huaypostla, por lo que muchos compañeros de Zumpango, activistas de la región, mañana tenemos una reunión en Temascalapa para iniciar una jornada de conferencias y de actividades por el desmantelamiento definitivo del cementerio nuclear. Al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo le explico que hemos recurrido a la Comisión Interamericana, sino también le digo por qué estamos en el Tribunal Permanente de los Pueblos y por qué llegamos incluso a Amnistía Internacional en este año. Y bueno, el día de mañana es en esta reunión al respecto, y sería muy interesante, Juan Antonio, ya nos tenemos que ir, pero que en su momento nos vinieras a platicar qué es lo que decide la gente. Si están de acuerdo a morir, como los niños de cáncer, leucemia y demás de todas esas regiones, seguramente debido a la radioactividad, pues muchos no queremos morir por esas estupideces. Con mucho gusto esperamos informar. Muchísimas gracias, hermanos de Coyotepec. Muchísimas gracias por compartir sus angustias y sus gustos también. Vámonos, recio. Varias personas llamaron para, sobre todo las personas que recibirán el calendario. El teléfono es el 56 17 90 27, es el teléfono de GEA. 56 17 90 27. Y bueno, pues gracias también a Gabriel Thierry, a Bo Jorges, que nos llamaron, pero pues ya se nos fue el tiempo. Gracias también a Raulito Núñez y al señor R.R. Ramiro Romero, que nos apoyaron en los controles técnicos, Sergio Canales, en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez, y veo que ahí anda Isa también, en los teléfonos, aquí está su letra, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante, en plenesti intonatiu, y dino a los ojetes. Amo quinequis es íntlico colistli, no queremos ese maíz enfermo, ni esas contaminación radioactiva en nuestra México. Buenos días.